me das más. Un susurro muy especial. Qué concentrado que están, chicos. Pareciera que están haciendo un programa de radio y todo. Y bueno, sacá fotos porque no parece siempre lo mismo. Bueno, esperen, porque autooperarse y hablar al mismo tiempo a veces es medio complicado. Usted puede. Bueno, este bloque se lo vamos a dedicar pura y exclusivamente a lo que todas estamos esperando. Bueno, voy a decir todos por una cuestión de obligación, pero en realidad es todas. Que este 8 de agosto se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y este domingo se va a estar realizando una caravana verde para estar apoyando este 8 de agosto. Y para que nos cuente mejor qué es lo que va a estar sucediendo este domingo en el Congreso, la tenemos en línea a Alejandra Salgado, que es parte de la Biblioteca Popular Eduardo Martedi y parte de la comisión organizadora de esta actividad que se va a estar dando el domingo. Ale, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho bien. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me alegro. Me gustó mucho la página. Arranco por eso porque me gustó mucho. Sí, estéticamente y demás está muy ordenada. Me gustó mucho. Pero si te parece, podemos empezar por cómo se les ocurrió arrancar a hacer esta actividad y de qué se va a tratar, digamos. Vale, sí, empezamos a pensar con algunas organizaciones del barrio. Nuestra biblioteca está entre Congreso y 11, digamos. Y hay otras organizaciones que tienen acá sus locales. Entonces empezamos a pensar una intervención callejera para hacer en el fin de semana previo a la votación. Y bueno, surgió la idea de hacer esta caravana de 8 postas hacia el 8. Entonces vamos a salir desde Congreso y bueno, vamos a pasar por estas 8 postas, que cada una va a tener una razón de por qué exigimos el aborto legal en Argentina. Sí, acá estuve, como les mencionaba recién, esta página que se llama www.caravanaverde.com. Y bueno, entre ellos, entre la información que tiene esta página, aparecen estas 8 razones, están ahí enumeradas. ¿Cómo las pensaron? ¿Las pensaron ustedes, digamos, en base claramente a lo que se viene discutiendo? Pensando en que estas razones son las como más valideras de resaltar, ¿Ale? Sí, eran como las 8, qué sé yo, era un poco arbitrario lo de las 8 porque era por el 8. Claro, ¿no? claro, como para coincidirlo, claro. Como que agrupar en 8 razones, y sí, era como las que más nos interesaba por ahí también, ya que la intervención es callejera y por supuesto que van a participar un montón de activistas, también lo vamos a hacer en el barrio y va a llegar a gente que saca a pasear el perro y que está paseando el domingo. Entonces también está bueno que los carteles y las cosas que sean parte de cada posta también estén diciendo, bueno, algo que queremos decir y que queremos que se transmita, y eso, que van a quedar ahí también las postas, aparte los carteles van a quedar ahí y bueno, con lo que implica el espacio público y esto, y como movilizar un poco, aparte de un domingo, que la gente está paseando, está relajada, que no es tanto lío andar por la calle, que no... Sí, sí, como que va a tener un mayor impacto, digamos, en lo que es la vía pública. Pensaba también en las intervenciones que se estuvieron dando esta semana que está terminando, en la Operación Araña, en lo que fueron las líneas de subte. Y que bueno, y que también esta marea verde, ¿no? Y que esta decisión de nosotras de estar en la calle luchando también tiene que ver con esto, con incidir en el día a día de la calle, del vía pública, digamos. Y no quedarse solamente por ahí en algunas prácticas que son así como, a mí me gusta decir, como muy arcaicas, ¿no? De quedarse, no sé, en el comunicado, en cuestiones así. Y bueno, a mí me pone muy feliz ser parte también de todo este movimiento que está todo el tiempo innovando y ocurriéndose cosas como, por ejemplo, esta caravana que se va a estar dando a partir de el domingo, que sería domingo, ahora no estoy viendo el calendario, domingo 5 a partir del mediodía, Ale, ¿es? Sí, a partir de las 11 de la mañana, la idea ya es que empecemos a carabanear Y durante y luego de la caravana, el congreso va a estar la feria y la radio abierta. Se inscribieron más de 100 feriantes, así que va a haber banda de cosas. Muy bueno, Ale. Así que bueno, esperemos, el tiempo va a estar lindo, así que... Sí, va a ser una previa importante, va a estar bueno poder estar ahí en el congreso acompañando esta iniciativa, esta actividad. Las felicito porque ya tengo plan para el domingo aparte. Y bueno, nada, esto de seguir adueñándonos de la calle, Ale, es muy importante eso. Y bueno, nada, ojalá que el 8 de agosto sea ley, como todos, como todas estamos esperando. Sí, la idea es esta, hacer caravana y el 8 festejar, y ser felices. Sí, por favor. Está difícil, ¿no? Por lo poco que vengo, digo poco porque estuve con muchas cosas, pero está bastante difícil, ¿no? Chicos, tengo dos compañeros acá adentro del estudio que me están mirando y yo como medio, no, ¿qué van a decir? No, mentira. Pueden intervenir, chicos. ¿Cómo va, Ale? Buenas noches, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, sí, bueno, retomando lo que planteaba Nati, yo te iba a preguntar igual antes si tenías ahí a mano y querías comentarnos desde dónde a dónde va a ser la caravana, más o menos, para que la gente se dé una idea, más allá de que estamos acá en la página y la verdad es que está espectacular, la página está repiola, muy bien armada y muy clara, pero si querés comentarnos más o menos por qué lugares de entre 11 y Congreso van a estar allí recorriendo, estaría piola. La caravana tiene, bueno, arranca desde Congreso, la primera posta está en Pichincha y Rivadavia, y después desde ahí se sube un poco, porque bueno, por este barrio también vive la vicepresidenta, en este barrio también hay una iglesia muy importante, entonces bueno, también es de hacer las intervenciones también en algunas esquinas que también tienen alguna implicancia por ese motivo. Y luego es medio como dar la vuelta desde ahí hasta Entre Ríos Entre Ríos y Belgrano, perdón. Esa es una de las últimas postas. Y luego terminar, esa es la anteúltima, y luego ahí ya queda una más y termina en Congreso. Así que ese es más o menos el recorrido. Pero sí, en la página también está bien especificado posta, sí, la ubicación de cada posta y la razón que cada posta va a transmitir. ¿Los feriantes van a ir, digamos, colocándose en el recorrido o sobre Avenida Entre Ríos, cerquita ahí del Congreso, donde está la radio abierta? Sí, los feriantes y la radio, todo ahí enfrente del Congreso, como en esa plazoletita, donde se viene llevando a cabo los pañuelazos de los martes. Vamos a ocupar toda esa parte, así que sí, va a ser una feria re grande. Bueno, Ale, la verdad es que te agradecemos muchísimo la comunicación. Por supuesto, vamos a estar allí en la caravana. Y luego, bueno, como recién decían con la compañera, con Nati, el 8 allí tratando de meter presión para bueno, en una jornada que nuevamente va a ser histórica porque van a copar seguramente las calles de nuevo las mujeres a la cabeza. Logremos esta ley tan necesaria para que, bueno... seamos un país un poquitito más justo. Sí, bueno, muchas gracias por la difusión del evento. Y bueno, sí, nos vemos el domingo, nos vemos el miércoles y toda la semana. Abrazo, Ale, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Bueno, y hablábamos con Alejandra. Alejandra Salgado. Sí, Salgado es parte de la Biblioteca Popular Eduardo Martelli, que se encuentra ahí en la zona de, no sé, es San Cristóbal, centro porteño. Que por cierto, me gustaría decir que es una biblioteca con mucho contenido de información anarquista, sobre todo, mucho material de libros en ese sentido, en ese aspecto. Hacen muchos debates, también cine debate. Y bueno, están en Facebook, están como Biblioteca Popular de Eduardo Martelli. Y bueno, te puedes asociar, también hay ciclos de charlas muy interesantes, así que chusmen. Y bueno, y el domingo también, los que pueden, dense una vuelta, sobre todo también para los que por ahí son más consumidores, ¿no? Pero va a haber una gran feria que también va a estar bueno. Y bueno, nada, eso, ¿no? Visitar el barrio como para ir poniéndolo en tono de lo que va a ser el 8 de agosto, que esperamos. Muchos están diciendo que van a, que vamos a ser más de 2 millones de personas en la calle. Ojalá, chicos. Mira, ojalá. Va a ser así, va a ser así. Bueno, la biblioteca para aquellos que quieran acercarse queda en la calle Pasco. Pasco 555. Es facilísimo. 555 de Pasco, Pasco y Venezuela. Ahí muy cerquita de donde se hace la caravana. Por toda esa zona se va a estar haciendo la caravana. Y si les parece, recordamos antes del corte los 8 motivos, las 8 razones de la caravana. La número 1, la legalización del aborto no lo hace obligatorio, algo que parece lógico, pero parece que hay gente que no lo entiende. La penalización promueve el negocio clandestino. La clandestinidad nos mata. Todas abortamos. Las pobres mueren. Es una cuestión de derechos humanos. Legalizar el aborto es una cuestión de salud pública. La penalización no impide su práctica. Y nuestros cuerpos, nuestras decisiones.